Bodygraph, mente, salud, equilibrio, cuerpo. Clínica integral para el cuidado de tu cuerpo. Visítanos en las sucursales Roma, Cuapa y Florida. Llámanos, conócenos. 43 33 00 10. Estás escuchando El Espacio del Horno. No te vayas, seguimos con música y entrevistas. Continúas escuchando El Espacio del Horno. Belleza en El Espacio del Horno. Y ya estamos de regreso aquí en El Espacio del Horno a través de tu radio online.net. Y ya tengo en la línea a la mesoterapeuta Fabiola Morales, quien pues nos ha tomado la llamada desde las instalaciones de Cuapa, de este spa precioso que se llama Bodygraph. Y bueno, Fabiola nos va a hablar precisamente acerca de las promociones que nosotros podemos aprovechar este mes, que es, pues siempre es el Día de la Mamá, porque nosotros siempre consentimos a nuestras mamás, pero en esta fecha que se recuerda con más emotividad, pues podemos regalarle también algo para que consienta su cuerpo. Entonces, bienvenida Fabiola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mujer. Hola, oye, pues cuéntanos acerca de las promociones de este mes de Bodygraph. Bueno, ahorita estamos abrimos varios paquetitos. Uno de ellos es el de parafina y es para consentir al cuerpo de la mamá. Obviamente, bueno, nada más a la mamá, sino también a la hija, ¿no? Ah, claro. Y bueno, consta de una exfoliación en todo el cuerpo. Después se pasa una manta térmica, se pone una mascarilla en todo el cuerpo de parafina, se envuelve y se deja reposar. Después se sigue con el masaje relajante. Los beneficios de este son que la parafina activa el flujo sanguíneo, estimulando así pues nuestro sistema linfático. Al momento de sudar en la manta, pues se estimula lo que es la eliminación de toxinas mediante el sudor. Y aparte, si hay algún problema reumático o dolor articular, pues cae súper perfecto porque la parafina es muy caliente. Al término de se deja la piel así súper suavecita, súper hidratada, así como aterciopelada, es el término que se le da a la piel. Y bueno, después se aplica un masajito, ya sea con un aceite esencial, de preferencia. Pues se le puede anexar una esencia de lavanda o romero, bergamota, dependiendo el estado de ánimo o para lo que lo quiera la persona, ¿no? En este sea su caso. Y después puede ser ese o bien una crema corporal hidratante. ¡Ay, qué rico! Y bueno, entonces después de este masaje la piel nos queda aterciopelada. Sí, súper suavecita y de un aspecto así terso, como que el poro se cierra, entonces se ve muy lisa la piel. ¡Ay, qué maravilla! Y bueno, tú que has tenido pues tantos pacientes, ¿has visto cambios así que digas extremos con este masaje? Sí, de hecho, bastante, porque bueno, disminuye mucho lo que es la ojera, la tensión muscular que se da en el área de trapecio, piernas cansadas. A veces llegan con las articulaciones muy lastimadas, no tienen tanta laxitud en los dedos o bien en las piernas, las rodillas, hay crepitación y todo eso. Al momento de aplicar el calor, pues bueno, cambia mucho tanto el estado de ánimo y la movilidad del cuerpo. Wow. Entonces sí es bastante. Aparte, a mí no era mucho el dolor de cabeza, lo que es la migraña y todo ese tipo de padecimientos, son muy muy drástico el cambio, vaya, porque sí hay mucha mejora. Ah, no, y la verdad es que ya se me antojó. ¿Se te antojó? Pues con gusto ven y aquí te atenderemos. Claro que sí, ya se me antojó. Entonces, este masaje lo hacen con parafina. Con parafina, ajá. Entonces, las propiedades que tiene la parafina es, como bien nos decías hace unos momentos, causa esa relajación, esa exfoliación. Entonces, nuestra piel se va a ver más fresca, más tersa, incluso pues más juvenil. Sí, claro, por supuesto. Bueno, y aparte de esto, pues se da un apapacho más con un facial. Ah. Facial es una limpieza profunda, con, bueno, es una leche de limpiadora, después sigue una exfoliación. Se aplica una mascarilla, bien sea el caso, puede ser de chocolate o tenemos otras mascarillas a elegir dependiendo del tipo de piel. Y, bueno, se deja reposar, se quita y se da un masaje en cara. Ay, masaje en cara es consecuencia a músculo, por lo tanto queda la piel más tonificada y bueno, como que se hace un lifting manual. Ay, qué rico. Oye, ¿y en cuánto están saliendo? Porque ahorita hay una promoción especial precisamente por ser el mes de las mamás. Sí, está el precio en 575. Normalmente un masaje de estos está en 500 solamente, ya sea facial o bien corporal, pero ahorita estamos juntando los dos en uno solo. Ah. Entonces está en 575. Oye, no, pues la verdad que qué maravilla, esto está sensacional para que así nosotros podamos consentir a nuestras queridas mamás y a nosotras también, porque podríamos hacer como que cita madre e hija o a lo mejor madre e hijo, porque también los hombres pueden ir a darse este masaje, ¿cómo no? Y pasar una tarde con la mamá, digo, no necesariamente que sea el mero 10 de mayo, pero sí durante el mes podrían tener como que una tarde de recuerdo, de relajación, de consentirse, ¿no? Claro que sí, bueno, y aparte está acompañado pues de una copita de cortesía, de vinito, aromaterapia, musicoterapia, y bueno, la cabina súper coqueta, ya sabes. Ay, qué rico. Oye, y bueno, aparte de este masaje, porque en esta ocasión, pues bueno, es la promoción especial, tienen otro tipo de masajes también aquí en Body Wrap, entonces, ahí, bueno, a mí me gustaría que, aprovechando precisamente que es mayo, que nos mencionaras algunos, no sé, relajante, terapéutico, reductivo, a los que también podamos mandar a nuestras mamás así como que a que se den una buena terapia. Entonces, para que nos digas, no, pues yo mandaría a las mamás a este. Bueno, para las mamás, pues, o sea, sería lo que es de promoción, sería un masaje relajante o bien un facialito caería súper bien. Y aparte tenemos también el spa de manos. Y bueno, eso sería para las mamás, pero también no olvidamos a los caballeros. Claro. Aquí tenemos el masaje terapéutico, este es con fin para liberar contracturas de cuello, espalda, piernas, todo el área de trapecio, bueno, la parte de las lumbares, dolor de cabeza y bueno, todo eso. Aquí lo trabajamos con hidroterapia, se aplican ventosas también y el masaje pues es bastante fuerte, es vigoroso y es muy profundo y bueno, esto tiene pues los beneficios de que ya te sientas más descansadito, el área del cuello pues se sienta como que con más movimiento, aminoran los dolores de cabeza y la congestión que a veces se siente corporal, ¿no? Sí, sí es cierto, porque de repente nos sentimos como robots, ya no sabemos ni qué hacer porque estamos ahí como, ni siquiera podemos tener un movimiento fluido porque nos hace falta como aceitito, ¿no? Sí, claro, así como que quien lubrique al robot de nuestro cuerpo. Exacto. Sí, por supuesto, bueno, está ese y aparte, bueno, aquí lo que trabajamos más son el reductivo. El reductivo se basa en disminuir, bueno, aquí lo que se pierden son medidas con el masaje. Ah, ajá. Bueno, y aparte tenemos la asistencia de una nutrióloga. En todo el tratamiento de todas sus sesiones, pues se les va cambiando la dieta. Bueno, eso es en base al porcentaje calórico que necesitamos al día. Y bueno, el tratamiento, pues el masaje es algo fuerte, pero no llega a ser tan doloroso por tipo de vía estimulamos lo que es la celulitis. La celulitis quiere decir inflamación del tejido adiposo. Ah. Entonces lo que trabajamos es fuerte para desprender todas esas adiposidades que se adhieren a nuestra piel y causan la llamada piel de naranja. Claro, y ¿sabes qué? Y eso yo creo que es de las cosas que las mujeres siempre estamos batallando con eso, siempre. Claro que sí, uh-huh. Y aparte que el glúteo caído, que la flacidez en busto, aquí se trabaja eso, se da firmeza a esas áreas, se elimina la grasita y bueno, se utiliza lo que es la venda fría, venda caliente, fangos, barro, hielos, manta, tenemos un aparato que es G5, ese trabaja a base de vibraciones, estimula de este modo la grasa y la drenamos para que se pueda eliminar a través de la orina, en el sudor. Ah, qué bien. O sea que para las personas que hacen ejercicio, que corren o caminan, esto les va a hacer muchísimo bien. Claro, les ayudaría bastante, bastante bien. Ah, qué maravilla. Oye, pues me encantan todos estos masajes. Y además por ahí tienen también algo de alineación de columna, ¿no? Sí, bueno, esto entra dentro del masaje terapéutico. Sí. Bueno, para aquellas personitas que tienen padecimientos como lo que es un esguince cervical, un esguince en la parte de los tobillos, algún problema de escoliosis, lordosis, quien conozca estos términos y quien las padezca, aquí se le da atención a ese tipo de patología. ¡Ay, qué maravilla! No, la verdad es que ya nos estás convenciendo, pero completamente, de ir pues este fin de semana ahí con ustedes a Body Grab. O bueno, por lo menos, porque a lo mejor tienen lleno, pero para ir a conocer y apartar nuestra cita, ¿no? Sí, claro, pero ¿sabes qué? A las 5 personitas que estén escuchando tu programa en este momento pueden venir a una valoración de facial o bien corporal para que conozcan de nuestros servicios. Ah, perfecto. O sea que una valoración, digo, para que me expliques cómo es, porque luego mi público se hace bolas. Sí, claro, y una cortesía. Ah, perfecto, okay. Entonces, para las 5 primeras personas que, pues, ¿qué será? ¿Que me digan a través del chat? Sí, claro. Ah, perfecto. Entonces, para las 5 primeras personas que me digan, se van a ganar esta cortesía en la sucursal de Cuapa, ¿no? De Cuapa, claro que sí. Ah, perfecto. Entonces, para que, por favor, nos repitas la dirección y los teléfonos de Cuapa. Sí, por supuesto. La dirección es Calzada del Hueso, esquina Miramontes, en la Comercial Mexicana, lo que es Fiesta Plaza. Ah, ok. Frente de lo que es Pericuapa o Villacuapa, ajá. Ahí está la sucursal, estamos a los alrededores de lo que es el estacionamiento. Ah, perfecto. Entonces es Calzada del Hueso número 503, esquina Miramontes, local 108, Colonia sí. Los Girasoles, Delegación Coyoacán, dentro del Centro Comercial Plaza Fiesta Cuapa. Ajá. Ahí estamos ubicados. Ok, entonces el teléfono es 2978-0067 al 69, ¿verdad? Ajá. Ay, excelente. Excelente, Fabiola, la verdad es que ya se nos antojó ir, ya queremos ir a nuestro masajito, y de una vez les voy a anunciar a todos nuestros radioescuchas que próximamente vamos a estar yendo con nuestras cámaras ahí precisamente a la sucursal Cuapa. Entonces para que estés preparada, Fabiola. Ah, bueno, aquí los esperamos con mucho gusto. Entonces, para que ustedes vayan y que se den una buena checadita con este masaje. Y bueno, ya por último, nada más para que nos recuerdes la promoción con el masaje de parafina. Bueno, podemos elegir entre el de parafina y uno de chocolate, que es el mismo procedimiento, solo que el chocolate tiene molientes nutritivos para la piel. Esto no beneficia mucho, solamente deja la piel tersa y humectada. Y la parafina pues tiene el beneficio de que es a nivel linfático y circulatorio, y aparte de ser osteomuscular o articular también. Oye, padrísimo. Ah, ¿sabes qué me están preguntando? Que si el masaje de parafina ayuda a la circulación y a quitar la retención de líquidos. Exactamente. Por medio del sudor eliminamos el líquido, y bueno, dentro del sudor pues tenemos lo que es la toxina y todos los acúmulos que se retienen en nuestro cuerpo y producen la hinchazón de piernas o bien problemas de sistema urinario. ¿Sí? De modo, ajá, pues nos ayuda bastante. Oh, oye, y bueno, antes de despedirnos, una preguntilla más. Sí, que nos está haciendo aquí Claudia, y pregunta que qué es lo que hace que se retengan los líquidos, que si es la sal. La sal en los alimentos. Bueno, Fabiola. Bueno. Ah, parece que hubo aquí un pequeño detalle con la comunicación con Fabiola, parece que se nos fue, pero ahoritita la volvemos a contactar. Ustedes no se vayan, no se despeguen del espacio de Lorna a través de turradioonline.net. Vamos a escuchar esto de Cheryl Cole, que se llama Fight for This Love, y ahorita regresamos aquí a través de turradioonline.net. Esto es el espacio de Lorna, así que no se vayan. Continúas escuchando el espacio de Lorna. Y estamos de regreso en el espacio de Lorna a través de turradioonline.net, y estamos precisamente platicando con Fabiola Morales, quien es mesoterapeuta de Bodygrab. Y hace ratito, antes de salir a corte, Claudia me hacía la pregunta de qué relación tenían las sales con la celulitis y la retención de líquidos. Ah, sí, me habías comentado. Ajá. Bueno, la retención de líquidos tiene que ver solo con problemas de tipo renal, uh-huh, o bien la enfermedad de gota, problemas de diabetes e hipertensión. Son los lados en donde se retienen más líquidos. Pero bueno, la retención de líquidos no tiene que ver nada con la celulitis. La celulitis solo es la inflamación de la célula del tejido adiposo. Estos son por líquidos que están dentro de la célula, pero no tiene nada que ver con sales. Uh-huh. Que bueno, el consumo de sales en nuestra dieta sí acumula líquidos, porque este tipo de productos se eliminan vía renal. Okay. Ajá, entonces sí afecta, pero a tus riñones, que son los que trabajan más en eliminación. Uh-huh. Pero en la célula no, la celulitis solo se hace porque no haces ejercicio, tienes una dieta deficiente en vitaminas, uh-huh, no tomas suficiente agua, por lo tanto la piel y el músculo pues se hace flácido y se ve así como que rugoso. Entonces digamos que la clave sería hidratarse adecuadamente, tomar vitaminas y minerales para que la piel tenga esa, ¿cómo se puede llamar? Tensión. Un aspecto firme. Aspecto firme y tenso, ¿no? Así como que Y bueno, que no comas tanta carne roja en tu alimentación, que tomas más verduras, mucha agua y te ejercites, y eso te ayuda demasiado. Oye, claro, comas menos productos que podrían ser envasados, uh-huh, como los embutidos, y bien las papitas y los refrescos, pues esos son los que proporcionan a tu cuerpo esa flacidez. Digamos que son los causantes número uno. Sí, claro. Las grasas y los productos en bolsas no te ayudan mucho. Qué triste, qué triste, pero bueno. Ricos, pero muy malos, ¿eh? Exactamente, entonces habrá que tomarlos nada más de vez en cuando y ponernos pues a una comida y alimentación sana, y además pues visitar Bodygrab para que nos den nuestra buena una terapia. Una buena dieta. Exactamente, nuestra buena dieta, una buena terapia. Y, ¿por qué me dicen que si ustedes tienen vapor o sauna o algo así? Tenemos sauna y lo que es la manta térmica. Perfecto. ¿Para qué sirve la manta térmica? Sí, la manta térmica es como si fuera un sauna portátil. Ajá. Entonces, pues hace el mismo efecto, entras en paquete completo y bueno, tienen la misma función, solo que bueno, el temazcal o bien el sauna, pues se le anexan lo que son las hierbas de que sería fitoterapia, ¿no? Ya son hierbas medicinales y esto pues ya desintoxican el cuerpo y bueno, respiras. Te dan también tu oxigenoterapia. Ah, oye, está perfecto. La verdad es que me gusta, se me antoja y ya espero estar con ustedes pronto para poder ver cada una de estas, pues de estas terapias que ustedes tienen ahí en Body Grab. Entonces, pues ya nada más para despedirnos, Fabiola, sería que le hicieras una invitación a cada una de las personas que nos están escuchando. Bueno, chiquillas y chiquillas, mamacitas, en este 10 de mayo, pues no pierde nada con venirse a consentir un ratito. Bueno, no nada más un ratito, son 3 horas de terapia, si se animan a alguno de nuestros paquetes, ya sea el de chocolate o bien de parafina, y los dos incluyen facial y su masajito relajante, son 3 horas en cabina, la música, un buen aromita, en la copita de vino y claro la calidez de nuestro servicio y la atención de ya sea de mí o de mis otras compañeritas que también son buenas. Ay, perfecto. No, pues Fabiola, muchísimas gracias por habernos tomado la llamada y pues yo creo que vamos a estar en comunicación constante para seguir hablando de cada una de las terapias de Body Grab. Que tenemos aquí en Body Grab. Exactamente. Body Grab Guapa. Body Grab Guapa. Guapa, exactamente. Iba a decir guapa. Bueno, gracias por el piropo. Sí. Body Grab de Guapa para todas las chicas guapas, ¿no? Así, claro. Chicas y chicos guapos, porque, ojo, no nada más los masajes relajantes son para mujeres, también claro. Para hombres. Exactamente, para que se animen y para que vayan, ¿no? Y que no haya pues que no les dé pena, sino que vayan con toda la confianza del mundo a solicitar su masaje. Sí, claro, aquí somos un equipo de profesionales y solo nos dedicamos a hacer nuestro trabajo. Perfecto, Fabiola. Pues muchísimas gracias. Recuerden, Fabiola Morales, masoterapeuta, sucursal Cuapa. Y pues nosotros continuamos aquí en el espacio de Lorna a través de turradioonline.net porque en un ratito más vamos a tener más regalos con Street Go. Así que no se vayan. Gracias, Fabiola, por estar con nosotros. De nada, gracias a ustedes. Estás escuchando el espacio de Lorna. No te vayas, seguimos con música y entrevistas.